verso a verso, me enamoré de ti. ¡Beso a beso! Corriendo por tu cuerpo, el agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tus cabellos, tu piel sobre mi piel dando el fuego, mi boca se hizo amiga de tu boca, tus brazos apretándome del cielo. El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura, deseándote, amándote, como lo había dibujado. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso. De tus besos esta noche. Este martes, jueves, hasta el sábado, termine este festival de Cosquín, por eso te amo. Que me dejen, que me dejen.